A las 10:33 de la mañana en Radiocracia vamos a saludar a Daniel Rodríguez Colipi, que va como candidato otra vez a presidente de la Unidad Básica de Colonia Escalante por la lista Peronismo Pampeano en la interna del PJ. ¿Cómo va, Daniel? Buen día. Hola, buen día, Juan Pablo. Buen día, audiencia de Radio Kermés. Bueno, ¿cómo estás frente a esta circunstancia que a lo mejor hace 3 semanas no se esperaba para nada y bueno, se fue dando? ¿Qué sentís, qué pensás en esta instancia de la interna del PJ? Fue algo impensado. Lamentablemente no se consiguió la unidad. Y bueno, ahora ya estamos preparándonos para hacer la campaña y jugar la elección. Ojalá que todo se desarrolle normalmente. Porque es mejor para el peronismo que no queden heridos, siempre con respeto. Bien. No pudimos llegar a la unidad porque un compañero decidió hacerla personal y le quisieron dar los lugares que él quería, pero bueno, desistió y bueno, hoy estamos en esta situación, pero ya pasó, eso ya pasó ya. Claro, ahora lo que viene es efectivamente la interna. En el caso de Colonia Escalante, el sector de Luciano Di Napoli logró armar una lista, así que vas a tener competencia ahí. Cualquier compañero y compañera tiene derecho a presentarse. Estamos viviendo un sistema democrático. Siempre que tengan ideas y proyectos, es mejor, lógicamente. Y bueno, nos encontramos con una lista donde se llama Renovación Peronista, pero bueno, yo creo que la mayoría ya han estado integrando a la unidad básica, o sea, no hay renovación. Nuestra lista la voy a presentar ahora este fin de semana, luego que se pida la Junta Electoral, y está integrada en su gran mayoría por jóvenes, compañeros de término medio, y aparte ocho compañeros nunca estuvieron. Bien. O sea, hay un recambio. Vos decís que la lista verdaderamente renovadora entonces es la tuya, este es tu planteo. Claro. Uh-huh. Hay un recambio. Bien. Y Daniel, ¿sos crítico por el tono que estás usando de lo que ha hecho Di Napoli, verdad? No, yo siempre soy... trato de que mi crítica sea constructiva. Yo no tengo nada con los compañeros, porque hoy nos necesitamos todos y el adversario es Milei. La verdad que no queríamos llegar a un interno, la mayoría no quería. Yo creo que se podría haber evitado, y bueno, pero bueno, el tiempo dirá si capaz que esto termina siendo mejor para el peronismo. Claro, esta idea de que las internas a veces también porque fortalecen. Claro, a veces fortalecen porque la gente se entusiasma. Y una lucha, vamos a decirle la verdad a los compañeros afiliados, que es una lucha por espacio, ocurre en todos los partidos. Sí, claro. ¿Te sorprendieron parte de la construcción que ha hecho Di Napoli o se veía venir dentro del partido? Digo, esta aparición de Maskin, por ejemplo, el hecho de que haya tomado tanta distancia del kirchnerismo, el intendente. Y ya se estaba viendo, la está uh-huh. doblando para la derecha. Pero bueno, en definitiva, todos los partidos hay compañeros, algunos son más izquierda, otros centros, derecha, pero bueno, a veces compartimos ideas y otras veces no. Cada uno tiene derecho a ver las cosas como quiere. Lo que hay que tratar es ser lo más coherente con lo que uno piensa. Daniel, recién decías claramente es una lucha de espacios, una disputa de poder, incluso por el futuro del peronismo. Lo que te pregunto es, ¿está claro qué representa cada uno de los espacios o más o menos? Sí, sí, está muy claro. Nosotros estamos encolumnados atrás de la figura del gobernador. Hoy por hoy está realizando una gestión, la verdad que muy, muy buena. decirlo a todos los pampeanos, ante las políticas que aplica Milei, donde lo único que está haciendo es mejorarle la calidad de vida a la gente. La Pampa tiene un Estado presente, en cambio a nivel nacional, bueno, es un gobierno ausente, no hay duda. En definitiva, el vivir diariamente, la gente se está dando cuenta, estamos peor que cuando estaba Alberto. Nosotros estamos militando la idea que tiene el gobernador del Estado presente, de estar siempre cerca de la gente, con políticas muy claras en lo social, la salud, que hoy por hoy la Pampa, la verdad que es modelo. En fin, en todos los ministerios están funcionando muy bien. Por eso es la imagen que tiene hoy por hoy, que es muy alta. Daniel, gracias, más vale por el contacto. Estaremos hablando seguramente antes de las elecciones, que todavía no tienen fecha. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, simplemente decirles que la gestión que está, bueno, ya está terminada, ya de estos 4 años en la unidad básica ha sido muy buena, donde se ha cumplido el rol que corresponde, lo que dice la carta orgánica del partido. Yo estoy muy conforme con lo que hemos hecho, o sea, dejamos la vara muy alta, porque hicimos todo tipo de actividades, hubo formación política, invitamos a los dirigentes de primera línea, que eso lo estaban pidiendo los afiliados. En fin, la verdad que yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de un grupo que ha estado muy a la altura. Gracias de vuelta. Bueno, un abrazo para todos los compañeros y compañeras. Y que esta campaña se desarrolle con respeto. Daniel Rodríguez Colipi es el presidente de la Unidad Básica del Peronismo en Colonia Escalante, donde hay elecciones. Es una de las 3 unidades básicas de Santa Rosa donde va a haber puja electoral, por lo menos si la Junta Electoral habilita a las 2 listas, cosa que están analizando.